Beatriz Pichi Malén, nacida en Buenos Aires el 22 de abril de 1953. Es el nombre artístico de Norma Beatriz Berreta. Es una cantante argentina de origen mapuche, tataranieta por vía materna del cacique Ignacio Coliqueo. Su trabajo artístico se relaciona con la búsqueda, rescate y difusión de la cultura mapuche. Se ha presentado en distintos escenarios del mundo cantando en mapudungún. Cadu wo linga ida trogiya vinga ida mapuyen ma. Cadu wo linga ida trogiya vinga ida mapuyen ma. Anum chori bilang tumeke jaga inga pingen me. Make a pan, purutu, make a pan. Anum chori bilion, to make a meganga, being in me, magaida, purutu, purutu, make a pan. Anum chori bilion, tu me ke jegainga, pingen me umakaita, purutu, me ke pan, purutu, me ke pan. Anum chori bilion, tu me ke nga, pingen me umakaita, purutu, purutu, me ke pan. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Beatriz Pichi Malén, de su disco Anil de 2004. Me fa chanto como Bueno, yo no tengo toda creación mía, ¿no? Hay en principio, el primer disco es toda recopilación, muy antigua, otras no tantas, más contemporáneas. Las canciones nos van indicando más o menos de qué época. Por ejemplo, hay una canción, Tierra de Yapinil, que he buscado, hemos buscado, yo sola no. ¿De dónde? ¿Qué palabra será? Recuerdo a Imepaineyem, una alta voz mapuche de Puel Mapo también. Y ella decía, Yapinil, que ya, ¿de dónde vendrá esa palabra? ¿Qué será? ¿Qué dirá en la lengua española? ¿Qué traducirá? No sabemos todavía. Allá, porque John, alguien me dijo en un momento, aquí hay un tipo de junco que podría llegar a ser Yapinil, que podría ser, pero entonces me habla de un tiempo muy antiguo, sí, en donde no hay una otra voz de otra lengua para mencionar qué significa, ¿no? Si tenemos un linaje, bueno, ¿cómo será? ¿Cómo será el canto? ¿Tendremos cada uno un canto? Sí, lo tenemos. No hace muchos años que encontré el tayil, el canto sagrado de la flecha. Y lo encontré justamente en la voz de Luisita Calcumil. En una noche, así como somos nosotros de familia, que nos juntamos y ella empezó. Ol bebé yo que ol bebé yo que calla ya que calla ya que ol bebé yo que ol bebé yo que calla ya que calla ya que, y lo cantaba con una emoción y yo digo, y de esto, y canto de la flecha. Ol bebé yo que ol bebé yo que calla ya que calla ya que ol bebé yo que ol bebé yo que calla ya que calla ya que. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Ninja ni one true punin. Sí, sí. Yo no podría hacerlo, Lamien. No podría nunca disponerme frente a alguien. No digo escenario porque días pasado, canté debajo de un frondoso y enorme árbol, donde estaba detrás mío una papay sentadita. Cuando voy a ponerme estaba ella. Entonces, ¿cómo no decirle a ella que saque su canto? Y que sí, lo hace. Entonces, cuando eso sucede, en ese momento era físico el acompañamiento, además de las Lamien que estaban en las ramadas allí y vinieron para acompañarnos, ¿no? Pero yo siempre digo, ustedes me ven a mí sola, pero ¿saben qué? A mí me impulsa y me sostiene mi gran familia mapuche, que está conmigo aquí. Y verdaderamente yo siento, porque yo voy siguiendo los pasos de aquellos que se fueron, pero aquellos que se fueron están aquí. Hekele, hekele, hekele, chel foro mapu, chel foro mapu, huichagüe pulonco, huichal tu capucona, hekele, hekele, hekele. Che fei chigui chameu, fei chigui chameu, yikume ke pulonko, huichal tu capucona, hekele, hekele, hekele. Ekele, ekele, ekele, chel foro mapu, chel foro mapu. Lel fun kinyel, lel fun kinyel, lel fun. Pule nyin foro. Pulonko wichal tu kapukona. Ekele, ekele, ekele. Kakuram choy keregle, kuram choy keregle, linan foro, ni foro, pulonko, chel foro mapu, chel foro mapu, hekele, hekele, hekele. Hekele, hekele, hekele, chel foro mapu, chel foro mapu, chentichi pulonko, pui huichal tu capucona, ni peñin huaitu, ni peñin huaitu, hekele, hekele, hekele. Karegle kuram choike, hekele, hekele, hekele. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música de Beatriz Pichi Malén, de su disco Anil de 2004. ¡Cabuelo, cabuelo! Yeah. Claro, ya estamos vivos nosotros. Entonces, a mí me parece necesario, o sea, para mí es necesario traer esa memoria antigua a nuestros días, y porque además esas son canciones, yo digo, las califico como atemporales. Nos hablan de qué, de los elementos de la tierra, del agua, del sol, lo que hablábamos hace un rato. Y yo creo que el canto tiene que ir un poco más allá todavía de eso. De ahí partió la idea de tener en el primer compacto plata, samplers, sintetizadores, efectos, teclados. Eso no estaba, no era nuestro. Y lo pusimos aquí, en Valdivia, en el Gulumapu. Y nuestra gente dijo, esta es la respuesta que estábamos esperando de algo contemporáneo, de algo nuestro. Bueno, hagámoslo con un maestro, con un director como es Néstor Iancenela. Ahora, en el segundo compacto empecé a pensar que necesitaba yo, desde mi espíritu, algo más acústico. Yo tengo una formación de trío y acabamos de incorporar, como decíamos también hace un momento, algo de bronce. Bueno, ¿cómo quedará? ¿Y los cantos cómo son? Algunos son contemporáneos, y en esos bronce, y en ese trompe también, que nosotros tomamos tailandés, por ejemplo, acabo de hacer, por pedido del mundo spinettiano, la traducción de uno de sus temas que está en el disco Arto, que se llama Por el tema, pero además con arreglos, no para que parezca algo mapuche, porque no se trata de que parezca, sino de que sea, que la raíz pueda verse desde otro, pueda sentirse, pueda oírse desde otro lugar. Bueno, hasta ahora ha sido muy bien recibido. ¿Sí? Y estamos muy felices de que eso suceda, sí. Y así vamos a hacer también con Anita Tijoux el sábado a la tarde, porque nos atrevemos a esto en el buen sentido. Y si en algún caso nos equivocamos o no corresponde o lo que fuera, ya me dirá nuestra gente, por ahí no es. Vivíamos en una zona rural y entonces había llovido. Se había armado un charquito muy pequeño y yo me pongo así como de cuclillas y empiezo a tararear una canción y me acuerdo que la alegría que yo tenía no era que cantaba ni me oía yo cantar, sino que el suave viento, brisa, movía ese charquito de agua y yo me imaginaba que estaba en un mundo fantástico. Y eso me daba felicidad, porque ahí yo descubrí lo bonito, la satisfacción también que me da, me dio y me sigue dando el hecho de expresar. Yo creo que cantaba no por el hecho de cantar, sino por lo que estaba viviendo ahí con ese charquito, con ese olor a tierra húmeda, con ese sol que estaba bajando. No paré más. Sigo cantando. Mm-hmm. peñiwan. Ayun fenmi tawanyam kun. Furical fuenu chalof tuqui tañiwanyam kun. Mapumeu. Ngeni fil peñiwan. Chakayakal wewasinske, chakayakal wewasinske, krasilsinske, kaulahate yenemske. Poema de la semana. La lluvia, de Likura Chihuaylaf, poeta. Tripailaf ken kruf, maunai maunai wirari niforum, tuktugan kai kutan kelelu kechilei, apolkei ragivan meu wampo. Somure keta penoi kei, wenu komeu. Tripai lafken kr, ka walithuth yei tiwampu, wente yai mameu. Maunai mai, feipi tunumun, nrufulu tanyi ulgin, mawithantu meu. Ka alofu wenu mapu befin, nlalu, nigalfu witunko, ka wita prayei, tilonko ketan, wikeningen. Al kufin, ayuk ilengol. Señales en la tierra de arriba. Salió el viento del mar. Lloverá, lloverá, gritan mis huesos. Y los sembrados que parecen enfermos cargan de ensueño los botes que como nubes navegan en el agua del cielo. Salió el viento del mar y se han volcado los botes sobre el yaima. Lloverá, sí, dice el aroma, cerrando sus puertas en el bosque. Y veo la luz del cielo, que abre sus vertientes azules, y las espigas levantan sus cabezas, silban, las oigo, jubilosas. Yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, ye, ye, ye, ye, yo, ye, ye, ye, ye, yo, yo, yeah.

Claro, mal llamada. Luego fue un desierto, sí, porque se llevaron a todas las familias, se repartieron. Hay una canción que habla dolorosamente, dice eso, ¿no? Están blanqueando los huesos de mis parientes, dice. Pero pinta eso que fue lo que se llamó, lo que dieron en llamar, mal llamado, campaña del desierto. Sí. ¿No? Y que para este lado, entiendo, fue mal llamado pacificación de Araucanía, ¿no? Ahora, yo digo, si eso era un desierto, ¿cuál fue el propósito de ir a buscar allí qué cosa? Algo tendrá que haber, ¿no? Ya sabemos lo que ocurre hoy, los países que tienen petróleo, que tienen, ¿qué pasará? ¿Por qué será? Si es cierto, nadie invade a alguien a que no le va a servir. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Thank you. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, pusimos a consideración de la audiencia el disco Anil, de Beatriz Pichi Malén, del año 2004. El álbum Anil nos muestra canciones de origen mapuche, interpretadas por Beatriz Pichi Malén, en voz, cultrum, pifilca y cascabillas. Néstor y Encenela, en sintetizadores, yuyul, yuca, moxeño, guitarra española, pifilca, cultrum y coros. Mario Jiménez en coros y percusión y Sergio y Encenela en bajo acústico. Ya kili kile, conoce todos los senderos. ¿Quién conversa sin tener oyentes? ¿Quién conoce todos los secretos? El agua, el río, la laguna. Yaquiliquilén. Ya kili kile, ay, están huérfanos, adolecen de esos cueros, de esos parches, de ese sonido ancestral. Entonces, cuando uno apenas acerca un sentimiento genuino, yo no inventé nada, siempre lo digo. Yo poquita cosa soy, y no es falsa modestia. Uno es instrumento, nada más, de aquello que todavía está, que la Tierra sigue manteniendo, y que como especie y gente de la Tierra, nosotros podemos, debemos y tenemos la responsabilidad de sacarlo y de ofrecerlo así, a mano llena. Y le va a llegar al que quiera tomarlo, ¿no? Con esa misma responsabilidad. Claro, la gente joven, desgraciadamente, adolece, porque nunca se les contó, nunca se les dio tampoco el beneficio siquiera de la duda, de decir, a ver, ¿qué será esto? No, todo borrado, todo cerrado, todo negado. Y eso a mí me crea una tremenda responsabilidad, porque, bueno, al lado de otros grandes escritores, cineastas, cantores, editores, en fin, gente que se salvó de una noche muy larga que vivimos ambos países, yo digo, bueno, no sé si estaré a la altura de esta situación, pero lo importante es que si la gente reconoce que está el arte popular en ellos, quiere decir que estamos por el camino que tenemos que andar. Composiciones escuchadas fueron Canción del Pato, Verde Primavera, Luna Nueva, Canto Sagrado de la Flecha, Canción para un Hijo en Cuna, Tierra de los Huesos de la Gente, Caballo, Canción Sagrada del Guanaco, Acción de Tocar las Chuchucas, Fragmentos de Canto Tehuelche, Canto a las Ballenas, Canción Sagrada del Río, Soñé a mi Padre, Saltando, Canción de la Fuerza, Canción Sagrada de la Laguna, Buscar Hermano y Canción de Despedida. Dedicamos este programa a aquel muchacho que no conoce el encanto de haber derramado el llanto sobre un pecho de mujer. Chau. Fachingen, fachingen. Tu me tu fa chen en tu me amo, amo tu año, año. Come la canfa, yo amo cae. Come la canfa, yo amo cae, ñaña. Tu facha en tu meo, amo, amo tu a. Cama pum, amle, ñaña, y huesharuca. Añi dungun, ñaguen, me yen, ñaña. Fachengen, tu fachengen. Tu meu, tu fachegen, tu meu, amo, amo, tu achachai, come le canfa, yo amo cai, come le canfa, yo amo cai, chachai, tu fachegen, tu meu, amo, amo, tu Sharuka, ngani dungum yagan mayan yanya. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Julieta y Anita. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos. Cadu wall in gaita, troquilla in gaita, mapuyen ma. Cadu wall in gaita, troquilla in gaita, mapuyen ma. Anum chorri pillan, tu me que llega en a pingen me. Make a pan, puru tu, make a pan, nga. Anum chorri bilyan, kumeke nga, bingen me umagaita, puru tu, make a pan, nga. Anum chorri pillan, tu me que llega en a pingen me una gaita, puro tu, me que pan, nga. Anum chorri pillan, tu me que nga pingen me una gaita, puro tu, me que pan.